pasa? Mi corazón latido. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mi corazón latido. ¿Qué por qué palpita así cuando miras a esa mujer? ¿Qué por qué palpita así que domina mi sentido? ¿Qué por qué palpita así cuando miras a esa mujer? ¿Qué por qué palpita así que domina mi sentido? Enséñale a mi mente tu melodía de amor para atrapar su atención y conquistar su corazón. Enséñale a mi mente tu melodía de amor para atrapar su atención y conquistar su corazón. Porque ella baila así y se mueve así, así, y me vuelve loco así, con su sabrosura así. Y ella goza así, así, y se menea así, así, con su cinturita así, y me agita el corazón. Porque ella baila así y se mueve así, así, y me vuelve loco así, con su sabrosura así. Y ella goza así, así, y se menea así, así, con su cinturita así, y me agita el corazón. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Corazón latido. Así, así, con su cinturita así, y me agita el corazón.